causado. Sígueme y te sigo, mami, que para la rumba es que nos vamos. Y bailando no te quitamos, de mal de amor que nos han causado. Bailando no te quitamos, de mal de amor que nos han causado. Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí, y pensaron que de amor nos íbamos a morir. Voy a sacarme sufrimiento del pecho, hay que beber. Que nos vamos, bebiendo nos olvidamos del mal de amor que nos han causado.